¿Cómo están, amigos y amigas de todo el mundo, de todo el Perú, de Colombia, Ecuador, Venezuela, España, desde los diferentes lugares desde donde nos están escuchando? Hoy vamos a dar inicio a nuestra programación domingo 8 de agosto del 2010, y este programa se lo quiero dedicar a una persona muy especial. Para ti, Dirlexa, con mucho cariño va dedicado este programa, y también por supuesto para todos nuestros amigos y amigas que ya están en la sintonía de nuestra programación hoy domingo 8 de agosto. Bien, vamos a iniciar ahora sí este programa, que espero sea del agrado de todos ustedes. Tenemos sorpresas y novedades. Gracias por su sintonía, amigos. Porque lo sé, everybody come on, let's do baila, 3, 2, 1, everybody come on, let's do baila. Y lo hacemos con una buenísima canción de la película Wanted. Gracias por su sintonía, recuerden, somos portalcineindio.com. Soy Piare y los acompañaré hasta las 10 de la noche, a bailar todo el mundo. www.portalcineindio.com. No. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a todos nuestros amigos y amigas que están incorporándose a nuestra programación. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 8 de agosto del 2010. Repito nuevamente la dedicación de este programa. Esta edición se lo voy a dedicar con mucho cariño para Dirlexa, con mucho cariño para ti. Gracias por todas tus palabras, por todo tu apoyo también y por esas cositas que tú sabes. No me hagan caso, estoy medio loco, creo yo. Me está afectando la mucha radio, me parece. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Entonces, bienvenidos a nuestros amigos y amigas. También saludos para todos los que están en el chat, saludos para Angelica, Calpana, Chameli, Daniela, Kirán, que está escuchándonos desde Colombia, y Calpana, que está sintonizándonos desde Calpana está desde Colombia y Chameli, Daniela, Kirán está escuchándonos desde Bolivia. Saludos también para Kayol, para Sharuk, saludos también para Poki Food y para nuestros amigos y amigas que no nos están escuchando a través del chat, pero sí lo están haciendo desde sus propios reproductores musicales. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Las Mejores Canciones del Cine Indio. Sigamos disfrutando de más canciones. Ya saben que pueden hacernos sus pedidos musicales a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Disfrutemos de más canciones aquí en este espacio. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Esta canción dedicada para nuestra amiga Cintare desde Colombia. Gracias por tu sintonía. Gritty Rochan en esta hermosa canción. Chande Cintare. www.portalcineindio.com. अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन ओ अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन पहना के ताज जवानी का हंस के लौट गया बचपन उसके दीवाने हैं हम्म सुंदर होगा मन ओ है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिंदिया कंगन झुमके ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं उसके दीवाने हैं que estábamos escuchando pues de la película Kahuna Piar Jai, interpretado esta canción, protagonizado mejor dicho esta película por el actor Griti Roshan junto a la actriz Amisha Patel, película por cierto Kahuna Piar Jai que fue ganadora a mejor película del año por allá pues en el año 2000, ganándole incluso a otras excelentes películas como Mojave Tei y también como la otra película Misión Kashmir, ¿eh? Una muy buena película por cierto Kahuna Piar Jai, que en español fue titulado con como Dime que me amas o también Reencuentro con el destino. Nos ha escrito nuestro amigo Gerardo desde el distrito de San Juan del Lurigancho. Él nos hace el siguiente pedido musical y nos pide que enviemos saludos para todos los fans que a esta hora de la noche aquí en Perú están en la sintonía de nuestra programación. De la película Jack Will Meet, el siguiente tema musical. Pero eso sí, a bailar todo el mundo. Recuerden, tú estás en tu programa Las Mejores Canciones del Cine Indio. Let's go. www.portalcineindio.com. Y estábamos escuchando pues esta canción de la película Yad We Meet, interpretado por el actor Shahid Kapoor junto a la actriz Kareena Kapoor. A pesar de que tienen el mismo apellido, ellos no son parientes ni nada por el estilo, vienen de dos familias diferentes, a pesar de que el apellido Kapoor es un apellido muy reconocido y respetado allá en India, no solamente en India sino en todo el mundo. Muy bien, nos escribe nuestra amiga Cindy desde el distrito de San Borja en Lima, Perú. Ella nos ha hecho un pedido musical que es el que viene a continuación y nos dice: hola Piare, me gusta mucho tu programa, quisiera que me complazcas con esta canción que es de una película antigua pero me gusta muchísimo. Saludos y besitos para ti, tienes una bonita voz. Gracias Cindy por esas palabras que nos escribes y pues aquí te complacemos este pedido musical. De la película China Gate, la canción Chamba Chamba. Disfrútenlo. www.portalcineindio.com. allí estábamos escuchando pues esta canción de la película China Gate, el tema musical Changma Changma, pues dedicado, o mejor dicho, era un pedido musical que estábamos complaciendo para nuestra amiga Cindy. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes, amigos y amigas, novedades que nos interesan a muchos de nosotros. Ya se ha lanzado en esta semana oficialmente los trailers, los avances de la película próxima a estrenarse, protagonizado por la actriz Aishwarya Rai, y cuya cinta pues tiene algunas canciones que han sido filmadas en Perú, exactamente en el majestuoso Machu Picchu. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Así es, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener aquí en Perú a la actriz Aishwarya Rai, y pues de paso por Lima ella estuvo con unas personas acompañadas, algunos fans, y luego se enrumbó hacia el Cusco, donde fue a grabar escenas de unos musicales para esta película que se va a llamar, o que se titula, Endirán, y que en español le están dando el título de El Robot. Por cierto, un agradecimiento especial para Verónica Alejandra desde el Ecuador, que tuvo la amabilidad de subir los avances de esta película. Incluso puso ella el logo, o mejor dicho, la dirección de nuestra página web, para que los amigos puedan también conocer nuestro portal, que lo hemos creado con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, vamos a ver cuál va a ser el tema de hoy. Ahora, el tema que hoy vamos a hablar con los amigos que se encuentran en el chat es el siguiente. Se supone que vino Aishwarya Rai aquí a Perú, y solamente 4 o 5 personas de todo el Perú, solamente 5 fans tuvieron la oportunidad de conocerla, de poder verla a ella en el aeropuerto. El tema de hoy es que, al menos por nuestra parte, como que nos parece un poco de, no sé, creo que hubiese sido muy bueno por parte de estas 4 o 5 personas que compartieran, como sabían que Aishwarya iba a venir aquí a Perú, que lo hubieran compartido con todos los demás fans, y de esa manera pues Aishwarya Rai no se hubiese ido con la imagen de que en Perú solamente tiene 4 o 5 admiradores, sino que tiene muchísimas personas, no solo en Perú sino en todo el mundo, que seguimos, que somos fans del cine de la India y que también seguimos las películas de ella, ¿no? Así es que vamos a hablar de eso. ¿Qué les parece, amigos? Por nuestra parte, como que lo vemos como que un poquitín de que de repente egoísmo, podríamos decirlo. No sé si egoísmo sería la palabra, pero ustedes saben, amigos, al menos nosotros, los que trabajamos en portalcineindio.com, cada vez que tenemos una noticia, una novedad o algo, inmediatamente lo compartimos con todos los fans. No nos quedamos con para nosotros solitos, lo guardamos solo para nosotros y solo para nosotros. No. Porque yo pienso que un verdadero fans pues debe compartir lo que sabe, lo que conoce, con todos los demás. Y eso es lo que hacemos nosotros a través de nuestra página, a través de nuestros foros, también de este programa de radio también, ¿no? Porque tenían que haberlo comunicado, pensamos, es por si acaso opinión personal, yo pienso que tenían que haberlo comunicado a todos los fans para que todos podamos haber ido al aeropuerto a recibir a esta gran actriz como realmente se merecía, y pues que no solamente lo reciban 4 o 5 personas, ¿no? Por ahí alguien me ha comentado de que esas personas se enteraron a última hora y que por eso no pudieron avisar, lo cual aquí públicamente digo que eso es falso, porque ya hemos confirmado de que estas personas lo sabían con un poco de tiempo, con unos días antes de anticipación, y pues realmente un poquito que nos ha incomodado eso, ¿no? Ojalá pues que si alguna vez en una oportunidad próxima viene algún actor o actriz de India, pues que no se queden las personas que sepan de esa noticia, no se queden solamente con esa noticia, ¿no? Que lo compartan con todos, vamos, el cine de la India es para todos, no solamente para 3, 4 o 5 personas. Así es que por favor, ojalá que para una próxima oportunidad esto no se repita. Así es que ya saben, cuando venga Shah Rukh Khan a Perú, o a Latinoamérica, cuando regrese a Perú, no sé, yo voy a ser el primero, amigos y amigas, en avisarles a todos ustedes, para los que viven en Perú o para si viene a, si va a algún otro país, yo se los voy a avisar a través de nuestra página, de nuestra página web. Muy bien, bueno, ese es el tema de conversación. Ya estamos conversando, a ver en el chat qué les parece a ustedes. Algunos dicen que les parece muy injusto, que Alpana dice pues que es algo injusto, ¿no? Algo egoísta. Sharuk también dice lo mismo. Bueno, esperemos pues que esto no se repita. Bien, sigamos disfrutando de más canciones mejor. A propósito, de Aishwarya Rai, ya está preparando su película próxima, que va a ser nuevamente con el actor Kriti Roshan. Y ya que estamos hablando de Kriti Roshan, aquí un pedido musical para nuestro amigo Ricardo, de la película Krish, la canción Dil Na Diya. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindia.com. perdonen amigos, ya estaba repitiendo la canción y nosotros ni cuenta nos habíamos dado, ¿qué les parece? Ay, ay, ay, peare, por favor, acá la coordinadora de audio también tiene que avisarnos porque ya estamos al aire. Por si acaso se busca nueva coordinadora. Si alguien quiere ser coordinadora del programa, por favor, que por el chat diga presente o que diga yo o algo así. No, mentira, acá nuestra coordinadora tan linda que es, ¿cómo la vamos a despedir, por favor? Tiene 8 hijos que mantener. Bueno, mejor no sigo bromeando porque tiene un carácter. Bueno, sigamos disfrutando de más canciones. Nos ha escrito nuestro amigo Carlos desde el distrito de Comas, aquí en Lima, Perú. Y pues él nos ha pedido la siguiente canción de la película Ashoka, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Kareena Kapoor. Por cierto, allá que estamos hablando de Kareena Kapoor, se ha estrenado en esta semana el soundtrack de su próxima película, que lo va a estelarizar, a protagonizar con la actriz Kajol. ¿Qué les parece? Es la primera vez que Kareena Kapoor y Kajol se juntan para hacer un protagónico en una película que, por lo que hemos visto en avances, promete muchísimo, amigos. Se ve buenísima. Y más adelante en el programa le vamos a presentar en exclusiva una canción del soundtrack de esta película, que estamos seguros será del deleite de todos ustedes. Para nuestro amigo entonces allá en el distrito de Comas, de la película Ashoka, la canción Radha Nasha. Una hermosa canción también, por cierto, que tú lo disfrutas solo aquí en portalcineindio.com. बड़े होते हैं जन्मों का वादा कोई ये गम बड़े छोटे हैं। ओ तेरे गले मिलने के मौसम बड़े होते हैं जन्मों का वादा कोई ये गम बड़े छोटे हैं। लंबी सी एक रात हो लंबा सा एक दिन मिले बस इतना सा जीना हो मिलन की घड़ी जब मिले वही वो वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही राग था नशा अभी आँख से गया नहीं रात का नशा भी आँख से गया नहीं www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. ये जहाँ छूट जाए estábamos escuchando este tema musical de la última película de Shah Rukh Khan que protagonizara junto a la actriz Kajol, y esta película pues que marcaría el regreso a la pantalla grande de estas dos grandes figuras. Me refiero al regreso juntos, ¿ah? Porque ellos han estado filmando películas cada uno por su lado, ¿no? Pero pues ya hace un buen tiempo que no lo hacían juntos, y en la película My Name is Khan hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar de este extraordinario par, ¿no? Una pareja explosiva, como diríamos nosotros. Muy, muy buena química la que hay entre Shah Rukh Khan y Kajol. Y pues nosotros escuchábamos el tema musical Sajda de esta película titulada con el título, valga la redundancia, de My Name is Khan. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Bienvenidos para nuestra amiga Winnie, también saludos para nuestra amiga Mariela, ¿eh? Gracias, bienvenidas chicas a ustedes también por a este humilde espacio que lo hacemos domingo a domingo con mucho cariño para todos ustedes. Bien, sigamos con más pedidos musicales y también pues complaciendo y enviando los saludos respectivos. Les pedimos un poquito de paciencia a nuestros amigos y amigas que todavía no hemos pasado su canción o su saludo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir con todos los pedidos y con todos los saludos. A veces por cuestión de tiempo no podemos cumplir todos los saludos en una edición, y los saludos que nos faltaron complacer, los pedidos musicales que nos faltaron programar, lo hacemos el siguiente programa. Y pues precisamente hoy hemos estado complaciendo algunos pedidos musicales y saludos que nos habían solicitado la semana pasada, y ahora lo estamos complaciendo. Muy bien, ahora es el turno para nuestra amiga Chameli Daniela Quirón. Ella nos escribe desde Santa Cruz, Bolivia, y nos dice: hola querido, bueno, el programa está re lindo como siempre, aunque a veces que no me puedo presentar, a que se presentan muchos casos. Bueno, quería disculparme porque en el portal no lo puedo manejar bien. Claro, lo veo todo, pero no puedo dejar comentarios porque no me entra. La verdad, me da un poquito de vergüenza, pero déjame decirles que todo está muy lindo. Haces, Piare, el mejor programa del mundo. Todo está súper. Y bueno, quería que me pongas el tema de la película Deptas, la canción Mardala, y se la quiero dedicar con mucho cariño para mi amigo Shah Rukh y a todos los que están sintonizando el programa. Saludos también para mis Amix Calpana, Ibero, Alex, y también para Shah Rukh. Y un especial saludo para ti, que lo haces muy bien. Gracias, muchos besitos, chao. Gracias a ti, Chameli, muy lindas esas palabras. Y bueno, no te preocupes, allí en el foro sí es verdad. A veces cuando uno entra por primera vez, como que un poquito que recién está empezando a manejar cómo es un foro y las opciones para comentar, para escribir las opiniones, etcétera. Pero no te preocupes, allí vas a encontrar personas muy lindas que te van a ir apoyando y te van a ir ayudando en lo que necesites. Por eso dentro de nuestros foros hay una sección donde dice que se llama Dudas, Comentarios, Sugerencias, y allí tú puedes por escribir de repente alguna inquietud o duda que tengas sobre el manejo del foro, y con mucho gusto te vamos a ayudar. Gracias, Chameli, desde Bolivia, desde Santa Cruz para ser exactos, por estas hermosas palabras que nos has escrito, también por esos saludos. Y aquí viene tu canción, que se la dedicas con mucho cariño para tu amigo Shah Rukh. किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया? Thank you. tanana tanana dere no tom tanana tanana dere na tadare रिश्ता बनाया न रखी भी कोई शिकायत की हर गम को हमने छुपाया हर सितम को हंस के उठाया www.portalcineindio.com Esa canción pues que estábamos escuchando solicitada por nuestra amiga Chameli desde Santa Cruz allá en Bolivia. Y es que es así, amigos, este programa no solamente llega a todo el Perú sino también a diferentes partes del mundo, ¿no? Como nuestra amiga pues Chameli que estuvo escuchándonos pues desde Santa Cruz, también Calpana que está sintonizando nuestro programa desde Colombia, o también como Verónica que está escuchándonos desde el Ecuador, ¿ah? Y así como ellos, pues también saludos para Sara, no me voy a olvidar de ti Sara, que está sintonizándonos desde España. Allá pues ya están en la madrugada y ella haciendo un poquito de esfuerzo, pues está sintonizando nuestro programa a esta hora de la noche para nuestros amigos de Perú, Colombia, Ecuador, y a esta hora de la madrugada para nuestros amigos como Sara de España, que está escuchándonos desde este hermoso país. Después de la siguiente canción que viene, la que vamos a escuchar, vamos a programar, a presentarles a ustedes cuáles son las canciones que se han estrenado durante esta semana. Así, calientitas, calientitas, amigos, en exclusiva se las vamos a presentar solamente aquí en este programa. Dos excelentes canciones que estamos seguros les será de su agrado, como nos ha gustado también a nosotros. Ya viene después de esta canción lo nuevo aquí en su programa, las mejores canciones del cine indio. Y este tema musical, pues para todos nuestros amigos que están escuchándonos en el chat, vamos a bailar todos juntos, sintonizando pues tu programa, las mejores canciones del cine indio, con tu amigo Piare, que me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. A bailar todo el mundo, de la película Ya me leí el título de la película. Es que estoy emocionado con el baile, amigos. Vamos a bailar. Muy bien, allí estábamos escuchando pues esta canción de la película Chori Chori Chuke Chuke, ¿eh? Y el tema musical pues se titula Number One Punjabi, y tú lo disfrutas solamente aquí en tu programa Las Mejores Canciones del Cine Indio, que se transmiten todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Ah, y por si acaso, este programa también lo estamos grabando para que ustedes a partir de mañana puedan disfrutarlo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Y llegó el momento, amigos y amigas, tal como se lo habíamos anunciado al principio del programa, de presentarles las últimas canciones que se han lanzado en India. Muy bien, vamos a empezar. Esta semana se han lanzado dos soundtracks oficialmente allá en la India. El primer soundtrack pertenece a la película protagonizado por la actriz Kajol junto a la actriz Kareena Kapoor y al actor Arjun Rampal. Nos estamos refiriendo a la cinta titulada We Are Family, en español Nuestra Familia, ¿eh? Y esta película pues tiene como fecha de estreno previsto para el día 3 de septiembre de este año, así es que ya falta poquito para poder ver por primera vez juntos en un protagónico a Kajol y Kareena Kapoor juntas. Ajá. La canción que vamos a escuchar les va a parecer, les va a sonar súper recontra archiconocida, porque es un rock and roll muy conocido, pero ahora lo vamos a disfrutar en la versión india. ¿Ah? ¿Qué les parece? El tema musical se titula Dil Kol Ke Let Rocks y es interpretado por Anushka Mashanda, Arkriti y Surax Hayan. Así es que disfruten, amigos, de esta canción que, como ya les digo, les va a parecer súper, súper, súper conocido, pero en una versión diferente, en una versión india de la película We Are Family. Esto es lo nuevo aquí en portalcineindio.com. Esto es lo nuevo. Disfruta solo aquí en portalcineindio.com. Esto es lo nuevo. I'm gonna make it. ¿Qué tal, amigos y amigas? Allí estábamos escuchando pues esta versión de la canción conocida mundialmente como el rock de la cárcel, pero en la versión india. Y pues escuchamos esta canción del último soundtrack lanzado en India oficialmente de la próxima película We Are Family, protagonizado pues por la actriz Kajol y Kareena Kapoor. Es la primera vez que estas dos grandes actrices van a protagonizar una película así juntas. Y este tema que estábamos escuchando hace un momento y que la seguimos escuchando como fondo musical pertenece pues al soundtrack de esta película. Hay mucha expectativa pues por esta cinta. Sabemos que es un remake, es una versión de una película ya americana. Y pues nosotros, como ya ha pasado anteriormente, muchas películas en versión india que han sido tomadas de historias de películas americanas pues las han superado e incluso han sido mejores. Así es que hay de expectativa por esta película We Are Family, que se va a estrenar el próximo 3 de septiembre. Así es que hay que estar atento. Ya pueden ustedes disfrutar también en nuestros foros el tráiler, el avance de esta cinta, que ya lo hemos publicado hace tantísimo tiempo, para que ustedes puedan disfrutarlo también, amigos. Pero les prometimos que hoy íbamos a compartir con ustedes dos temas musicales que han sido lanzados así en estos días calientitos. Uno de ellos pues ha sido el que estábamos escuchando hace un momento, y el otro viene a continuación. Pero antes de compartirles, quiero hablarles algunos datos interesantes sobre esta canción. Es de la película The Bank, y esta cinta pues es el nuevo éxito o el futuro éxito del actor Salman Khan. También hay expectativa por esta cinta, para ver cómo realiza Salman Khan esta película. Un dato muy curioso y muy interesante a la vez es que la dirección musical de esta película pues ha sido dada a tres grandes compositores, tres grandes directores musicales, como son Sajid, Wajid y Lalit Pandit. Sajid pues es conocido porque él siempre acompaña a Salman Khan en casi todas sus películas. Sajid es un director musical que le ha hecho pues la música a Salman Khan en películas como Hum Tum Hare Hai Sanam. ¿Se acuerdan ustedes? Esa película de Salman Khan que protagonizó junto a Madhuri Dixit y a Shah Rukh Khan. Pues bien, también Sajid es el compositor, el director musical de otra película como Muksi Shadi Karohi, también como la película Partner, como Wanted, películas como Veer, que ha sido hace poco nomás estrenada, de este mismo actor Salman Khan. En fin, muchos éxitos. El otro director musical, Wajid, es igual también, junto con Sajid, ha acompañado a Salman Khan en varias películas. Pero lo más interesante es que a esta cinta que vamos a escuchar en este momento, una de las canciones, The Bank, se está incorporando un director musical muy conocido en India. Se llama Lalit Pandit. Y Lalit Pandit, ¿por qué le digo que es muy conocido en India? Porque es el responsable de la música de exitosas películas como, por ejemplo, Diwali Dulhania Le Jayenge, o Amor contra viento y marea en español. Películas como Kush Kush Hota Hai, ¿se acuerdan? Mi primer amor. Películas como Mojave Tei, como Kabikushi Kabigan, como Chalte Chalte, como Juntum, como Fana, entre otros éxitos. Vamos a escuchar esta canción de esta hermosa película en la voz de Sonu Nigam y Shreya Ghoshal, dos excelentes intérpretes de la India. Tú lo disfrutas en exclusiva aquí en portalcineindio.com. Sachi sachi teri nazare ek darpan, dev man ki ye khabre ek parchin, andharon ne kuch na सुम रहने वाली हमरी ये गुजरिया रे कल कल कल कल बहने लागी जैसे प्रेम की नदिया रे solo aquí en portalcineindio.com. ¿Y qué tal esta canción? Muy bonita, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser, pues, si ya les digo que tiene bajo esta canción es producto de grandes directores musicales como Sajid, Wajid y sobre todo Lali Pandit, pues responsable de músicas y canciones de las grandes películas como Amor contra Viento y Marea, Kush Kush Jotahei, Mojave Tei, Kabikushi Kabigan, Fana, entre otras hermosas películas. Y pues tenía que salir una hermosa canción, ¿eh? Y por si fuese poco, en la voz del gran Sonu Nigam y de Shreya Ghoshal, dos grandes cantantes muy muy muy conocidos y sobre todo escuchados allá en India. Y ustedes esta canción la escuchaban en exclusiva aquí en su programa Las Mejores Canciones del Cine Indio. Recuerden, soy su amigo Piare. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Los acompaño hasta las 10 de la noche. Sigamos disfrutando de más canciones a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. Ya vienen más pedidos musicales también y más saludos, ¿ah? Vamos, arriba esos ánimos, a bailar todo el mundo. Ya saben también que viene una noticia que va a dar mucho que hablar. Solo espero no olvidarme de la noticia. De la película Shal Merebai, Karishma Kapoor, Salman Khan. Disfrútenlo. आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, ओए आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती हैं, किसी को दिल में रखती हैं, किसी पे मरती हैं। आजकल की लड़की भी कमाल करती हैं, लड़कियां कमाल करती है, आजकल की लड़की भी कमाल करती है। एक तो है ये तीखी लौकी, उस पे नीम छोटा है, लेकिन करती बात बड़ी, मुझे पता है डरता है ये तीतर और फटीर से, तीतर और फटीर से, हमसे कहता है ये लड़काई बाजा के शेर से, हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती, www.portalcineindio.com. देखो यारो एक बंदरिया चले हंस की चाल, आजकल की बिजलियां कमाल करती है, ओए आजकल की बिजलियां कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, बगड़ पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल की लड़की भी कमाल करती है। www.portalcineindio.com छाई है, लड़कियां कमाल करती है, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। पाटलन पाटलन पाटलन पाटलन पाटलन पाटलन पाटलन पाटलन। Y esta canción que vamos a escuchar a continuación nos solicita nuestro amigo Yuge Uchiha desde Comas. Hola, me llamo Yuge y espero que pongan la canción de Joker. Se la dedico para muchas personas. Después de la canción viene la dedicatoria de la película Meranam Joker. www.portalcineindio.com escuchando pues esta hermosa canción de la película Meranam Joker, y les dije que al final de la canción pues iba la dedicatoria. Esta canción, este tema musical, nos solicitó nuestro amigo Yuge Uchiha desde el distrito de comas. Él nos dice lo siguiente: hola, me llamo Yuge, espero que pongan la canción de Joker. Bueno, es la que acabamos de complacer. Y dice: quiero dedicarlo para todos mis amigos y para todas mis amigas, en especial para Rosa, Rosario, Ketty, y de una forma súper súper especial para mi amiga Jessica. Espero que Dios la bendiga y le cuide en su vida, y también decirle que es una gran maestra en la cocina. Gracias. Gracias a ti, amigos Yuge Uchiha, por tu sintonía hacia nuestro programa. Y pues allí estaba esta canción que con mucho gusto te complacíamos. Realmente para nosotros es una emoción grande y una satisfacción también poder complacer todos los pedidos musicales que ustedes domingo a domingo nos solicitan aquí en su programa, Las Mejores Canciones del Cine de la India. Recuerden también, los invitamos a perseverar y a participar, a postear en nuestros foros de nuestra página web www.portalcineindio.com. Allí ustedes van a escuchar, van a ver un enlace a su lado izquierdo para poder ingresar a nuestros foros y de esta manera compartir con muchos otros fans opiniones, sugerencias sobre las películas y sobre novedades que van saliendo cada día. Nos ha escrito también nuestro amigo Sharuk desde Trujillo, en Perú, esta hermosa provincia de Trujillo. Él nos dice: hola amigo, chévere el programa, nuevamente estoy aquí, full oyente del programa, aunque ya tengo la colección completa de música, pero aquí estoy. Dios mío, que es admirable realmente, Sharuk, que tengas toda la colección completa. Imagínate, yo todavía, me falta un poquito todavía para tener toda la colección, pero qué bueno que tú ya la tengas. Y a ver, ¿qué más nos dice? Saludos para todos en Perú, en especial para el Departamento de la Libertad. Te deseo lo mejor, Piare, en tu programa. Mi página web es www.sharuk.tk. Y el tema musical que quiero pedir es de la película Dilka Rishta, en la canción Saya Sayan. Muy bien, amigo Sharuk, gracias por tu sintonía y también te complacemos en tu pedido musical. A propósito de esta canción, se la quiero dedicar con mucho cariño para Verónica allá en Ecuador, que está en la sintonía de nuestro programa, una fiel oyente que domingo a domingo nos acompaña siempre. Ashwarya Rai, Dilka Rishta, Daya Daya. Daya daya daya, www.portalcineindio.com. Tiempo con ustedes, pero bueno, pues tenemos que cumplir con el horario. Nos vamos con una gran satisfacción de haber complacido todos los pedidos musicales que esta noche nos han hecho, ¿va? Es una de las pocas veces que podemos cumplir con todos los pedidos musicales. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Bienvenidos también a los que siguen incorporándose. Saludos para nuestra amiga Leslie, ¿eh? Te extrañamos, Leslie, también. Y, por supuesto, pues para mi linda amiguita Mabelita allá en Huancayo. Gracias por tu sintonía también. Me voy, pero ustedes se quedan disfrutando de más canciones, de más temas musicales. Y, pues ya saben, los espero en el foro de Cine Indio y a seguir posteando. Y también antes que me olvide la noticia, ¿cuál era la noticia? ¿Ves? Ya me estaba olvidando. La noticia es que, ¿se acuerdan que hace un tiempo yo les mencioné acerca de un concurso virtual de danza de la India? Que iban a participar varios amigos y amigas de diferentes partes del mundo a través de un video y que nosotros íbamos a elegir el mejor baile. Pues por si acaso, eso todavía está en pie, ¿eh? Así es que pueden seguir mandándonos sus videos a nuestra página web. Nuestro correo electrónico es portalcineindio@hotmail.com, portalcineindio@hotmail.com. Allí ustedes pueden subir el video a YouTube, a YouTube, y luego enviarnos el enlace a este correo que les acabo de dar, o también a nuestra otra dirección, contacto@portalcineindio.com, contacto@portalcineindio.com. Por si acaso, no nos estamos olvidando de un pedido musical que nos ha hecho Calpana. Por si acaso, no vayan a pensar que estamos olvidándonos. Bueno, discúlpenos para los amigos que de repente, si por ahí no hemos podido complacer por el tiempo, pero les prometemos que la próxima edición de nuestro programa, es decir, el próximo domingo a partir de las 8 de la noche, lo ponemos como una de las primeras canciones. Calpana nos ha escrito, ella, su nombre es Yuriani Jimena, nos escucha desde Colombia y nos dice: hola, gracias por transmitir nuevamente el programa. Ya me hacía una falta enorme escucharte, Piare, ya que soy una fans tuya. Oh, por Dios, me sonrojo. Bueno, a ver, ¿qué más dice nuestra amiga Yuriani Calpana? Dice: por favor, ponme la canción Meje Hat Hai de la película Viva. Lo dedico con todo mi amor para el gran amor de mi alma, mi loco amor hindú. Gracias. Muy bien, gracias a ti también, Yuriani o Calpana, por tu sintonía hacia nuestro programa, y nos despedimos complaciendo este pedido musical. Ah, que viva el amor, que viva la amistad también. Ánimo, tengan una buena semana. No importa que este viernes sea viernes 13, no importa. Ustedes arriba los ánimos. तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है बस यूं देखता जाऊं मुझे हक है धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कहीं सजना ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहीं सजना रात की रात जगाऊं मुझे हक है चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है También saludos para Giovanna, Giovanita linda, gracias también por tu sintonía hacia nuestro programa. Dios mediante, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. ¡Chao! जिसे मैं दूर चला जाऊंगा एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है हक है www.portalcineindio.com